en el 107.4 de la FM, Radio Mairena. A continuación, Comunicando, un programa concebido para fomentar el conocimiento de las habilidades y mejorar nuestra comunicación a nivel personal y empresarial. Con especialistas en esta materia, mostraremos la importancia de saber dominar la voz como parte de nuestra identidad, de nuestra comunicación. Dirige Noemí Carrión, produce Javier Mauri y realiza Loli Guerra. Muy buenos días, un lunes más. Bienvenido, bienvenida a Comunicando, el programa que te ayuda a comunicar mejor, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Soy Loli Guerra, a cargo de la realización de este programa, y espero que el espacio de hoy sea de tu interés. Seguro que sí. Así que permítenos acompañarte durante los próximos minutos. A la producción tenemos al doctor en psicología, Javier Mauri. Muy buenos días. Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena y buenos días también a nuestra directora Noemí Carrión. Pues sí, la saludamos también a nuestra directora de este programa Comunicando, nuestra especialista en voz y comunicación, Noemí Carrión. Muy buenos días y bienvenida de nuevo. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los oyentes de Radio Mairena. Bueno, ¿cómo ha ido vuestro fin de semana, Javier y Loli? Pues el mío especialmente tranquilito, trabajando a ritmo sosegado, o sea, perfecto. Pues sí, tranquilidad, yo creo que es el denominador común de nuestro fin de, Javier. Pues nada, adelante, Noemí. Yo también, sí. Efectivamente. Uy, Javier, ¿cómo estás, por cierto? Que estabas un poquito con bronquitis y demás. Pues sí, esta vez he estado... ¿Estás un poquito mejor? Sí, esta vez he estado un mes y algo con una bronquitis, con una infección del pulmón derecho, pero ya, gracias a Dios, estoy bastante recuperado, aunque parece ser que la voz va tardando un poquito más. Pero te escucho mejor, ¿eh? Sí, te escucho sí. Bastante, bastante mejor. Bueno, pues yo también muy tranquilita, además ha hecho Radio por Madrid. Y vamos a lo que nos compete hoy, que es que vamos a hablar de comunicación interna. En un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido, surge la necesidad de motivar al equipo humano y retener los mejores talentos. La comunicación interna trata de ofrecer soluciones a esto. ¿Y cuáles son los considerados mejores talentos? Aquellos profesionales con habilidades como el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo y de resolución de conflictos, habilidades comunicativas, inteligencia emocional. Aquellas empresas que cuenten con profesionales que dominen estas competencias tendrán una mayor productividad, serán más eficientes y disfrutarán de un clima laboral más agradable que potencie el nivel de compromiso de sus empleados. La comunicación, sin duda, genera valor empresarial. Querido Javier, hay una relación muy estrecha entre psicología y comunicación y me gustaría que explicaras a nuestros oyentes cómo funciona la percepción y cómo interactúan los sesgos de percepción con los mensajes que vamos a comunicar. Pues antes habría que definir lo que entendemos por percepción. Percepción es la construcción de la realidad. La realidad es una construcción social que nuestro cerebro hace en función de los estímulos que recoge, que interpreta y que procesa en diferentes áreas cerebrales de la realidad. pero eso lo pone en contacto con otra cosa no menos importante y que tú acabas de señalar, como es las emociones. La inteligencia emocional es tremendamente importante. Toda esa información que la procesa, la interpreta en función de nuestro repertorio conductual, la pone en contacto no solo con nuestras emociones, sino también con nuestras percepciones pasadas y con nuestros recuerdos. A todo eso lo vamos a llamar percepción. Evidentemente, una buena percepción, una buena interpretación de la realidad va a traer consigo una extraordinaria comunicación. Yo siempre digo que la comunicación en sí tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque es la más completa. Tenemos la expresión verbal, tenemos la expresión no verbal, el lenguaje corporal, el paracorporal, y todo eso es lo que va a ir alimentando a nuestro cerebro de una información para que realice una buena construcción de la realidad y pueda haber una perfecta comunicación. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Es posible democratizar los procesos internos de la empresa y mejorar la calidad de vida laboral y los resultados, por tanto, de la compañía? Nos lo van a contar nuestras invitadas de hoy. Marta Freire, psicóloga y coach, ha trabajado durante muchos años en una empresa del sector editorial, donde fue directora regional de ventas. Ha formado y supervisado equipos comerciales y es cofundadora de Klein Action, junto a Lidia Alonso, que fue responsable de equipos de excelencia al cliente externo en una empresa japonesa. Acompaña a las organizaciones y a las personas que las forman a desarrollar su máximo potencial a través de herramientas que permitan trabajar en un entorno saludable, tanto física como psicológicamente. Como veis, tenemos dos invitadas. Buenos días a las dos, Marta y Lidia, bienvenidas al programa. Buenos días, Noemí. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a Loli, Javier, Noemí. Encantada de estar aquí con vosotros este rato. Buenos días, un placer. Qué bien. Muy bien, os oigo fenomenal además con esta llamada a dos. Estupendo. Lo hemos conseguido, que no es poco. Sí, exactamente. Esto de la tecnología que tiene lo suyo. Sí, bueno, es parte de la comunicación también, la tecnología aplicada. Exacto. A la comunicación. Exacto, hay que ponerla de nuestro lado. Que facilite las cosas y al final nos acerca. ¿Cuáles son las claves para una comunicación interna eficaz? Bueno, las claves para una comunicación interna eficaz podrían ser muchas, ¿no? Pero las más imprescindibles, por decirlo de alguna manera, serían, pues, evidentemente la escucha activa, ¿no? El tener ese feedback entre colaboradores y líderes para que se dé esa escucha tan importante y poder detectar necesidades. También sería la planificación estratégica. Que los mensajes han de ser, pues, específicos para ese grupo de personas, ¿no? No vale una planificación estratégica la misma para todas las empresas, sino que cada empresa ha de tener la suya en función de las personas que están trabajando en ella, ¿no? También es muy importante el compromiso transversal. Los directivos se han de implicar sí o sí en la comunicación, porque si no, no es fluida y no es real, con lo cual no funciona. La transferencia y la asertividad también son muy importantes. Los colaboradores han de notar que hay transparencia en todo lo que se hace en la empresa y que la comunicación con los directivos es realmente así. También es muy importante la cultura colaborativa, de participar todos en todos los procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa para sentirse implicados y con lo cual se genere ese engagement, ¿no?, del que siempre se habla. También es importante, que esto a veces da mucho miedo, el no tener miedo al cambio, ¿no? Que exista flexibilidad para poder afrontar, pues, los cambios que se generan en tanto en la empresa como en el negocio, ¿no? A veces decides hacer un plan a unos años, cambian las condiciones y tienes, ¿no?, esos cambios, y esto es muy importante también, que esa comunicación se dé y para que pueda ser un cambio fructífero. Y luego también, por último, podríamos decir que incluir la estrategia de comunicación en los programas de empresa, ¿no? Aquellas empresas que tengan, por ejemplo, pues un programa de RSC o que puedan tener programas de voluntariado, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no?, dentro de los programas de empresa, pues es importante cómo se comunica eso para lo que decíamos, para implicar a todos los colaboradores. Estamos hablando de que al final la comunicación interna se basa absolutamente en todos los estratos de la compañía. Tienen que estar implicados y tener ese compromiso absolutamente todos. Al final todos están en el mismo barco. Es primordial para funcionar. ¿Nos podéis explicar los diferentes canales de comunicación interna? Pues sí, mira, nosotros al final lo que resumimos son tres canales importantes en esta comunicación interna de las empresas que estamos hablando, que tiene que ser algo transversal, es decir, presente en todos los estratos, tanto vertical como horizontal. Al final tiene que ser una doble dirección. Y estos canales los resumimos en el canal escrito, donde pueden aparecer desde los comunicados, las encuestas anónimas, los buzones de sugerencias, por ejemplo. Luego el canal oral. Al final, como decía Javier, cuando es físico la información es muchísimo mayor, ¿no? Porque te ves, porque claro, detectas no solamente lo que estás diciendo, sino ese cómo lo dices también, qué papel tiene el espacio, ¿no? Cómo lo organizas, qué te dice la comunicación no verbal en todo ese mensaje. Desde las reuniones, los eventos sociales, ¿no?, que a veces se organizan en las empresas, que a veces los directivos dicen, ay, estos team buildings, ¿no?, que se organizan, y parece que sean simplemente actividades lúdicas. No, va mucho más allá. Eso también es comunicación interna. Las revistas, que todavía hay empresas que utilizan la revista en papel como medio para comunicar. Y luego, por último, los medios tecnológicos, que no podemos olvidar que son los que están en las 24 horas del día rodeándonos con estos móviles, que nos dirige muchas veces la vida, ¿no? Sí. Ahí entran las newsletters, todo el proceso, todos los intranets, ¿no? Toda la comunicación interna a través de los propios programas de las empresas. Pueden aparecer los blogs internos, los mails, las redes sociales, lógicamente. Luego puedes utilizar el recurso también de la videollamada, ¿no? Uh-huh. Pero todos estos canales, si después no se hace nada con la información que puedes recopilar, se queda en agua de borrajas, ¿no? Entonces, lo importante es utilizarlos con sentido, sobre todo, el para qué vas a utilizar esos canales y luego cómo gestionas información y qué haces con ella. Exactamente. Y qué importante lo que comentabas, ¿no?, de esos team buildings que sirven precisamente para crear ese ambiente, esa conexión, que evidentemente o se hace a través de lo lúdico, por decirlo de alguna manera, o no se llega, ¿no?, a fomentar esa conexión. Es cuando están las personas más relajadas, precisamente, cuando pueden llegar a jugar unos con otros. Efectivamente. Sí. ¿Cuáles son las principales barreras que influyen en la comunicación interna? ¿Con qué barreras son las más costosas con las que os habéis encontrado y cómo se superan? Las más son muy típicas y todos de alguna manera o lo hemos sufrido o lo hemos visto, ¿no? Pero las principales barreras casi siempre suelen ser, por ejemplo, la falta de credibilidad, ¿no? Hacer cosas que ves que no van con los valores de la empresa ni con lo que te están contando, ¿no? Esa es uno de ellos. La falta de confianza, por supuesto, ¿no? Porque cuando hay mucho secretismo, pues esto da lugar a rumores, ya que cada uno pues piense qué es lo que está pasando a su manera y no sea la realidad, ¿no? Pero crear la rumorología es algo bastante dañino para las organizaciones. También sería la falta de compañerismo, ¿no? A veces las empresas crean tanta competitividad entre compañeros que el tema del poder hacer realizar trabajo en grupo pues es una gran barrera, ¿no?, para el tema de la comunicación. Luego, a lo mejor, que también no haya herramientas para que esa comunicación se desarrolle, ¿no? Como las herramientas que pues comentaba Marta antes, que se pueden dar. Si no existen en una empresa, pues es más complicado poder realizar todo este trabajo, ¿no?, que es tan importante. Luego también hay algo que es muy inherente a muchas empresas, que es la falta de coherencia, ¿no? Muchas se cuelgan la medallita en esta empresa, hacemos esto y lo otro y demás por los trabajadores, pero luego no es así, ¿no? Luego pues no hay conciliación, no hay medidas de salario emocional, no hay nada de lo que se está diciendo, y esa falta de coherencia al final al colaborador de la empresa le crea mucha frustración y por ende pues muchísimo desánimo y al final es lo que crea la desmotivación, ¿no?, dentro de las empresas. A grandes rasgos estas serían las principales barreras. ¿Cómo se superan? Pues evidentemente comunicando. La comunicación, como siempre dice Marta, es la base de toda relación, ¿no? Y cuanto más comunicas, más transparencia hay y más, digamos, serán las condiciones idóneas para que ese grupo remen todas a una y se pongan realmente la camiseta de la empresa y quieran formar parte de ellas, en lugar a dudas. ¿En qué consistiría una estrategia de comunicación interna? Pues mira, la estrategia, desde un primer momento, tiene que ir en función de la organización que sea. O sea, la cultura de la empresa, la organización, es lo que va a primar qué tipo de estrategia vas a desarrollar, porque no vale. Entonces, es como no vale un currículum para una misma oferta de empleo, para todas las ofertas de empleo, todas las empresas, tienes que adaptarlo. Eso es lo mismo. Entonces, conocer muy bien qué es lo que quieren conseguir, en qué punto están. Y una estrategia, al final, cuando hablamos de estrategia de comunicación interna, no es otra cosa que tener un feedback real de lo que está pasando dentro de tu empresa. Y que si no lo preguntas, al final lo que ocurre a veces son los rumores, ¿no? Comentaba Lidia. Claro. Y las interpretaciones, eso, y lo que hablábamos antes con Javier de las percepciones y esos sesgos de percepción. Exactamente. Correcto. Sí, efectivamente, porque mi realidad es mi realidad, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo he vivido. Y cómo lo transmito y cómo lo entiende el otro, ya es otra historia diferente, ¿no? Claro. Eso sería, es un milagro que nos entendamos, ¿no?, cuando nos comunicamos, porque hay tantas variables en medio. Entonces, lo primero de toda esta estrategia al final es escuchar. Escuchar a todos los estratos, todos los que forman parte de tu empresa, pero desde el departamento niño hasta el más importante, pasando por los intermedios, incluso por los colaboradores externos, ¿no? Escuchar. Luego, párate a pensar y diseña. Y diseña de una manera que te haga salir de donde estás ahora, porque si vas a hacer lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Ahí es donde entramos nosotras, ¿eh? En todo este proceso, y hacemos de manera fácil y de manera efectiva, teniendo muy, muy en cuenta al cliente, ¿no?, a la empresa, realmente quién es y qué quiere conseguir. Y luego actúa, lo actúa con sentido. O sea, no te pongas a hacer lo que hace todo el mundo, ni te pongas a hacer todo lo que toca, sino actúa en función de lo que tú necesitas, lo que tu empresa necesita y lo que quieres conseguir. Y ahí empieza otra vez el círculo, ¿no? Un poco del feedback y ver a ver cómo funciona. Y muy importante, comentaba Lidia también, es al final es que tenga coherencia. Es decir, que hagas lo que dices que haces. Que si no, es cuando te quedas sin defensión, ¿no? Me han dicho dicen una cosa y hacen otra. Es cuando ahí la credibilidad se va al traste y es lo que hace que disminuya el compromiso y la responsabilidad de los colaboradores. Yo hay algo que quisiera preguntaros. Algo que me preocupa muchísimo y vivimos en un pleno proceso de digitalización. Entonces, en el mismo momento en que el factor humano da valor a lo que es una empresa, pues efectivamente la empresa empieza a entenderlo todo de forma diferente. Pero, claro, las nuevas tecnologías están ahí, están impactando, tendemos hacia una robotización de los medios productivos y tendemos a un nuevo concepto, en definitiva, de lo que es el trabajo. Claro, actualmente puedes trabajar con tu empresa desde cualquier parte del mundo. Si estamos hablando de una robotización de los medios de producción, bueno, pues en relativamente medio plazo, pues casi todo estará robotizado ya. Incluso cuando haya piezas que haya que cambiar, no habrá que llamar a proveedores externos, sino que un robot, por ejemplo, podrá fabricar la pieza en cuestión usando impresoras 3D. Y lo que es la parte ejecutiva, la parte directiva, la parte administrativa, podrá trabajar en sus casas. ¿Cómo se gestiona la comunicación dentro de este paradigma? ¿Cómo lo veis? Pues mira, te tomo la palabra, Javier. Adelante, adelante. ¿Te parece? Hay algo que las personas al final, bueno, que las máquinas nunca podrán hacer, y es comunicar en todo el amplio de del concepto de la palabra. O sea, las máquinas nunca lo podrán hacer. Y de hecho yo creo que estamos haciendo como un cuesta hacia arriba, un pico en el que la digitalización efectivamente está tomando una fuerza y una relevancia muy importante, pero en el que las pequeñas acciones personales, porque no nos olvidemos que somos seres sociales y queremos roce y cariño, queremos contacto. Sí, sí. Y entonces esas pequeñas apariciones otra vez humanas va a ser lo que va a dar la diferencia. En cuanto, por ejemplo, mira, un ejemplo, hace unos meses hablaba con una amiga que tiene una farmacia y decía, es que ya no vienen los comerciales, ya lo compro todo por internet, ¿no? Y ya no necesito nada. El día que aparezca un comercial otra vez y te diga, oye, ¿qué necesitas? Ese contacto humano, que ha desaparecido con la época, en la etapa de la digitalización, va a volver a tener valor. Y en las empresas, sí, efectivamente, comentabas por la distancia y demás, nos tenemos que adaptar a eso, pero no tenemos que dejar de comunicarnos la manera que sea, con las barreras que hayan físicas, tecnológicas, pero no debemos dejar hacerlo por el hecho de que sea que haya una distancia, por ejemplo, ¿no? Como estamos separados, porque está visto que el que trabaja solo trabaja peor. Sí. Total. Al final es una variable humana, necesitamos el contacto. Y está comprobado en los equipos comerciales que trabajan aislados, el rendimiento es muchísimo menor. Y a veces una simple videollamada a la semana, cada dos días, poner un grupo de WhatsApp, fíjate qué cosa, ¿no? Ya que tenemos la tecnología al alcance, aprovechémosla, porque eso funciona también. Sí. Evidentemente la tecnología está para ayudarnos en muchísimas cosas y hay que sacarle partido y aprovecharla, pero como dice Marta, hay algo que nunca podrá alcanzar, ¿no? Que es las máquinas nunca podrán tener emociones, ¿no? Que al final es lo que hace y lo que marca la diferencia. Con lo cual, pues el ejemplo que ha puesto Marta de la farmacia es real, igual que cuando pues llamamos a alguna empresa y nos sale pues la típica máquina, ¿no? De dígame qué quiere, ¿no? Lo que quiero es hablar con un operador y explicarle mi problema, no quiero que me marque la opción 1, 2 y 3. Entonces, al final, lo que necesitamos es ese contacto humano. Aprovechar las tecnologías, por supuesto, porque nos liberan tiempo que no es de valor. Pero el que sí que suma valor, que es el tratar con la persona, entenderle, saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesita, las empresas que apuesten por eso serán las que realmente marquen un valor diferencial en un futuro. Oye, y una pregunta más. Monopolizando a Noemí. Adelante, Javi, a mí me encantan tus preguntas. Gracias. Yo pienso que hay una serie de empresas por aquí, por el sur, particularmente, algunas empresas que habría que meterlas en los planes de estudio, en los diseños curriculares de las asignaturas de psicología industrial, de psicología del trabajo, como antítesis. O sea, esto es lo que no tienes que hacer nunca. Efectivamente. Bueno, no solo en el sur, ¿eh? Vosotras que os movéis muchísimo en el ámbito del coach, de la formación empresarial, ¿cómo está la salud comunicativa de nuestras empresas, a vuestro juicio? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Ahora. ¿Sí? Ahora. Ah, vale. Aquí estamos. Ah, bien, bien, bien. Me había perdido. ¿Ves? Esto... Nos has perdido justo la pregunta. Ah, pues la formulo de nuevo, no hay ningún problema. Ahora, ya está. Eso es. ¿Cómo veis vosotras, como veis dentro del campo de la formación empresarial, cómo veis vosotras, en líneas generales, la salud de la comunicación en nuestras empresas? Parece ser. Quedarme, Lidia, si quieres, por no empezar yo otra vez. Ah, vale. Sí, adelante. La salud de la comunicación en las empresas, como muy bien dices, es algo que tiene todavía muchísimo recorrido, que hay que empezar a entrar por ahí como digamos, atención primaria, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, porque realmente si eso no mejora, difícilmente puedes mejorar todo lo demás, ¿no? Al final se trata de cambiar la visión y la cultura de la empresa, y aquellas que tengan esa necesidad de dar una mejora no solo a sus colaboradores, sino al final al cliente externo, ¿no?, que es el que mantiene la empresa viva, tendrán que entender que la formación es primordial y que sobre todo el tema de la formación en comunicación y en habilidades comunicativas es la base de todo para que la rueda empiece a girar y pueda evolucionar todo de manera positiva. Y de hecho, aquel que te la cuestión es hablar con los que están arriba en las empresas. Sí, no nos equivoquemos. Si ellos nos implican, no. Si ellos nos implican, da igual, tú puedes hacer 1000 acciones abajo, pero desde arriba tienen que transferir hacia abajo. Claro. Debes trabajar en todos los estratos, pero son con los de arriba los que nos reunimos y decimos, oye, a ver qué problema tienes, en qué punto estás, y a partir de ahí ves que al final es un problema de comunicación en el ámbito que sea. Comunicación con tu producto, comunicación con tu cliente, comunicación en el equipo, comunicación de arriba abajo, pero en función de eso es lo que tienes que trabajar. Y mientras que consigamos hablar con ellos, y ellos ya lo ven, entonces la salud de la comunicación la iremos mejorando poco a poco. Exacto. De hecho, hay un informe de Udemy for Business de que lo que son las soft skills, las llamadas habilidades blandas, van a marcar una diferencia bastante notable a partir de este 2020. Totalmente. Parece que las empresas empiezan a darse cuenta, por fin, de la importancia de este tipo de competencias para su cuota de mercado, precisamente. Que como estabais diciendo, tienen que empezar ya a incorporar este tipo de formaciones en soft skills y, por supuesto, en comunicación. De hecho, es una nueva realidad en todo el ámbito de los recursos humanos y los procesos de selección y talento, ¿no? Ya cada vez se mira menos, no es que no se mire, pero se mira menos el tema curricular, al final son habilidades o son, digamos, conceptos que puedes aprender en cualquier momento, y lo que se está valorando muchísimo y donde se empiezan a centrar el tema de los procesos de selección es en el tema de las habilidades blandas. Un líder tiene que poder tener todo el tema de habilidades desarrolladas o desarrollarlas para gestionar equipos que sean altamente productivos, estén motivados y puedan dar lo mejor de sí mismos. Y para eso es importantísimo que ese líder, esa persona que va a liderar esos equipos, tenga estas habilidades o las pueda desarrollar, porque a veces estas habilidades también cambian, ¿no? El mercado, según tu tipo de, bueno, el sector en el que estés, el tipo de empresa, puedes necesitar unas habilidades u otras, pero las imprescindibles, como pueden ser pues inteligencia emocional, la capacidad de innovación, ¿no?, los recursos de comunicación, el pensamiento crítico, etcétera, estas tienes que tenerlas si quieres ser un buen líder y si quieres llevar a tu empresa al máximo nivel. De hecho, un ejemplo, a veces ocurre en las empresas, en equipos comerciales, que un comercial excepcional, que tiene resultados buenísimos, que es muy buen comercial, con lo cual tiene algunas habilidades muy bien desarrolladas para esa función, una manera de premiarle es no subirle el sueldo, sino cambiarle de función y de repente a convertirle en jefe de equipo. Y sin ningún tipo de formación. Y hay personas que pueden responder bien y otras personas que no, porque hay otras habilidades, mucho más allá de las competencias que puedas saber de producto, tecnológicas, digitales o demás, sino que son áreas de gestión de personas, porque es lo que hacen en esto, ¿no?, los mandos intermedios, por ejemplo. Entonces ahí es vital, porque te cargas dos funciones de golpe, te cargas al comercial que lo tenías buenísimo y te cargas a todo el equipo, porque esto es una persona arriba que no está formada en eso, ¿no? Y a veces no se le daba importancia antes, ¿eh? Menos hoy en día sí, hoy en día yo creo que poco a poco se va incorporando estas habilidades porque se ha comprobado que son necesarias, ¿no?, para el crecimiento de la empresa y del propio colaborador. Sí, ya lo decía Víctor Cooper, ¿no?, que el valor de una persona es la suma de sus conocimientos más sus habilidades, pero multiplicado por la actitud. Correcto. Efectivamente. La clave. Yo creo que hay profesionales que están como muy aferrados a la antigua idea, ¿no?, que se ha quedado totalmente obsoleta, de que se sacan una carrera y van a estar desempeñando la misma función con los mismos conocimientos durante toda su vida profesional. Y esto ya no existe. Esto hace 30 años, pues, era así, pero ya no. Claro, ya no. La nueva generación de millennials que viene y los que vienen por detrás vienen con una mentalidad completamente diferente. Pero vamos. Lo que necesitan es experiencias, poder aportar su máximo potencial, y si no lo encuentran, pues estarán muy poco tiempo en la compañía, ¿no? Con lo cual la fuga de talento puede hacer muchísimo daño, ya no solo por el coste económico que tiene estar haciendo recruitment cada 2x3, ¿no? Sino pues por el daño que puede hacer a tu imagen como empresa, ¿no? Que haya tanta rotación. Con lo cual, la mentalidad para toda la vida y con la misma formación ya no existe. Además, de hecho, hace 30, 40 años era como imprescindible que te dijeran un contrato y que fuera un contrato fijo, ¿no? Definido para toda la vida. Pero hay gente que lo sigue buscando y sigue pensando que sigue en ese mundo. Y, no, y lo puedes firmar, ¿eh? O sea, de hecho, te lo puedes firmar. A veces hemos encontrado casos, sí, indefinido, bueno, o fijo, bueno, ¿y qué? No importa, para que dentro de los 3 años lo sigas en ese puesto. Exacto. Pero sí que es verdad que hoy el perfil de los jóvenes, que hablaba Lidia, que no es que sean mucho más jóvenes que nosotras, ¿eh? Pero bueno, exacto, exacto. Que hay una generación en medio de gente que está trabajando ya, que un poco me da cuando lo pienso. Pues estas personas, lo del fijo o no fijo es más, lo del fijo hasta les da un poco de tirria. ¿Cómo que indefinido y fijo? No, no, es que no me quiero atar, no me quiero atar. Exacto, aquí, sí. Las que pueda disfrutar también de la experiencia de este trabajo. Que el sueldo tiene que ser digno, que tengo que poder explotar el máximo de mis capacidades, de mis talentos, pasármelo bien y además ganar dinero, pero... Y que sea una empresa que me aporte muchos beneficios sociales, sobre todo. Sí, y que yo me vea, que tenga relación con esa empresa, que tenga algún título, que no sea solamente un sitio donde voy, ficho, y cierro y me voy para casa. Entonces, eso ha cambiado, ese paradigma ha cambiado, pues imagínate. Totalmente. Pues la manera de aprender y la manera que tienes que ir incorporando todo lo que va surgiendo en la vida para ir desempeñando los diferentes puestos es continuo, no puedes parar. Sí, además la nueva hornada precisamente van a las empresas ya a ver cuánto voy a aprender y cuántas habilidades voy a poder desarrollar. Efectivamente. Ya son ellos quienes deciden dónde quieren trabajar y no las empresas quienes deciden quiénes quieren que sean sus trabajadores, ¿no? Esto cada vez queda más. Y ahí le tienes que comunicar. Altamente atractiva, ¿no? Para tienes que comunicarte bien, ¿eh? Tienes que comunicarte bien. ¿Cómo comunicas que eres una empresa atractiva? Claro. Y vosotras que os dedicáis precisamente a la formación en todos estos aspectos que estamos hablando, ¿cómo surge Clean Action, que es vuestra empresa precisamente de formación? Pues mira, con Lidia dijimos, me ha dicho Lidia, Marta, respóndela tú porque esta sí que la respondo yo. Entonces, la verdad es que surgió un poco, cuento la anécdota, estuvimos dándole vueltas y vueltas, pues os podéis imaginar, ¿no? Como todos los proyectos que desarrollas, el nombre, a ver qué nombre le ponemos. Después de varias opciones y votaciones preguntando a personas muy cercanas a nosotras, llegamos a la conclusión, primero, que la palabra acción tenía que aparecer, action, porque hay que hacer cosas, no solamente pensarlas y diseñarlas, hay que hacer. Y el hacer es condición indispensable para cambiar. Esto teníamos claro. Y luego, la primera parte, dijimos, a ver cómo, y dijo Lidia, fue idea suya, oye, ¿cuál es tu color favorito? Pues el mío es el azul, digo, pero el azul Klein. Klein es el azul, ese azul, como dice mi hermana, lo voy a resumir mucho. El azul de toda la vida. El azul autopista. Exacto. Bueno, me estás quitando, o sea, todo el glamour que tenía. Todo el glamour. Pero creo que todo el mundo lo ve, es azul, ¿no? Y además el azul es el color de la comunicación. Uh-huh. Con lo cual dijimos Clean Action, pero claro, esto tiene que ir en inglés. ¿Por qué tiene que ir en inglés? Porque ahora mismo no sé si me lo inventé yo o lo oí de alguien, seguramente lo oí de alguien, que cuando todo lo que pongas en inglés factura el doble. Directamente. Claro, factura el doble. A partir de ahora dejad de llamarme Noemí y me llamo Naomi, ¿de acuerdo? Exacto. Claro. Muchísimo mejor. Naomi, carry on. Claro, oye, prepárate para el estrellato. Oye, pues además tienes un apellido que te da ahí un juego también, ¿eh? Carry on. Claro, siempre hacia adelante. Carry on. Tú haces un programa de ventas, equipo de ventas, y pones sales team, y no tiene nada que ver. No. Es lo mismo. Tú fíjate, no hay comerciales, hay key account manager, ¿no? Entonces parece que eso es para más la tarjeta. Entonces dijimos, tiene que ser en inglés. Ahí que se quedó el clean action, ¿no? Uh-huh. El azul en acción, que somos nosotras. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta la anécdota. A partir de ahora, siempre que vaya por la autopista, me voy a acordar. El color clean. Esa es la idea, esa es la idea. Y quería preguntaros también, ¿qué es el endomarketing? El endomarketing, esta palabra que parece todavía desconocida, pero que es tan importante, ¿no? El endomarketing podríamos decir que es una técnica, ¿no? Y es una técnica que lo que hace es, pues, destacar la importancia de motivar a tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Pues evidentemente para obtener buenos resultados en la compañía, ¿no? Un equipo de trabajo motivado es mucho más creativo, productivo, está mucho más comprometido con la empresa, con lo cual los resultados siempre van a ser económicos, ¿no?, para la empresa, porque ya tienes embajadores de marca que se van a encargar de que tus clientes externos quieran sí o sí comprar tus productos o servicios. Con lo cual es una técnica, como ya dice el nombre, de marketing interno, ¿no?, que la base de transversal de todo el proceso, evidentemente, es la comunicación. Y la importancia de, pues, de lo, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no?, de que se dé un proceso comunicativo para que toda la empresa esté implicada, pueda colaborar y pueda aportar y sientan que su trabajo tiene valor, ¿no?, que les encante ir el lunes a trabajar y que el domingo por la noche no sea una tortura pensar en el lunes, ¿no? Este es el endomarketing resumido a grandes cuentas. Y los beneficios más potentes que se pueden ver con esta técnica, pues mira, primero lo que hace es que aumenta el compromiso, el compromiso de los trabajadores. Segundo, disminuye la rotación de personal porque se quieren quedar ahí. Y tercero, atrae el talento. Pero todas estas cosas, todos estos aspectos básicos, que son en breve, no es otra cosa, se consiguen sobre todo porque lo que con el endomarketing lo quiere conseguir es fidelizar no solamente al cliente externo, que es aquel que compra, que si inventas no hay futuro, es el que te da dinero, está claro, pero también al cliente interno, que es tu propio trabajador, tu propio empleado, ¿no? Cuando consigues, y esto es un ejemplo de Lidia, que siempre se lo cojo porque es un ejemplo muy bueno, con el endomarketing lo que conseguir es que una recepcionista de un hotel no solamente quiere ir el lunes a trabajar y que esté contenta, que se sienta que tiene que encaja, que tiene una función importante, que desarrolla bien sus habilidades, que se siente que es una empresa donde ella no tiene una consistencia, sino que además quiere ser recepcionista de ese hotel y no de otro. Cuando tú consigues que venga alguien de fuera y le dé 5.000 euros más, 3.000 euros más, 2.000 euros más a tu empleado y no se vaya por el hecho de estar en un sitio donde se sienta a gusto, has triunfado. Claro. Y a veces hay cosas que no cuestan dinero y no todo tampoco es dinero. Muchas veces lo que quieren las personas es otro tipo de beneficios. Tiene otro tipo de motivaciones que el económico. Y a veces paré porque yo cuando me pagan el bonus, ese mes muy bien, pero al mes siguiente se me había olvidado. Sí. Los marrones de cada día estaban ahí otra vez. Entonces, el reconocimiento tiene un valor incalculable. No tiene... Tu día a día, hacer que tu día a día sea un hábito maravilloso y convertir tu trabajo en un entorno favorable es indispensable para conseguir estos beneficios. Sí, claro, sí, porque te sientes exactamente, si te sientes, te sientes reconocido, exacto, sientes que tu trabajo aporta un valor, ¿no? No eres un autómata, un robot, ¿no? Como lo que hablábamos, que es lo que viene, sino que realmente marcas la diferencia por estar ahí. Claro, al fin y al cabo, cuando uno se siente valorado, aporta mejor de sí mismo, está claro. Sí, sí. Totalmente. Y una pregunta así un poco, ¿de qué color sois? Ay, ¿cómo me gusta que me hagas esa pregunta, Noemí? A ver, para los que ahora llegan, ¿y esto del color qué es? ¿No? Imagino que va un poco por los colores de la comunicación, ¿no? Exactamente. Bueno, eso. Yo soy certificada en la herramienta DISC, que es una herramienta de comunicación. Lo que ayuda es identificar el patrón de comportamiento, de personalidad que tenemos las personas a la hora de comunicarnos. Lo resume en cuatro colores, aunque realmente una persona no solamente es un color, sino es una combinación de varios. Son cuatro, el rojo, el amarillo, el azul y el verde, con un eje, un doble eje, en función de si están orientados hacia la tarea, orientados hacia la persona, también la velocidad, que uno tiene a la hora de tomar decisiones, de comportarse, del lenguaje, de moverse, y todo esto en función del ambiente que tú estés pensando, ¿no? Porque a lo mejor mi comportamiento a la hora de comunicarme en mi casa puede ser distinto de comunicarme en el trabajo, porque el ambiente también te modifica. Con todo ello, yo puedo decirte, después, bueno, porque además nos hemos hecho el super test que tenemos, del GFTEN, que es el que utilizamos en las formaciones y demás, que es una herramienta súper, súper potente, fácil, vale, sencilla, y te da una información increíble. Sí. Y yo, pues, en modo trabajo, cuando es antes de que se vean las cosas, soy muy azul. O sea, Lidia dice, tengo una idea, y yo lo primero que estoy pensando es, espérate, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? Espérate, aquí, ¿esto cómo se va a hacer? Vamos a hacer un Excel. La línea de los Excel, ¿no? Vamos a hacer una lista, vamos a tenerlo en cuenta, y entonces yo tengo el plan A, el B, el C, el por si acaso, y me cuesta ir cerrando las cosas porque soy muy, muy perfeccionista. Sin embargo, en el momento en que hay más, o sea, ya ha pasado ese momento, soy amarilla. O sea, soy como una, que son antipuestos, un poco bipolar, en ese sentido, entonces sí que me gusta pues exponer hacia afuera, comunicar, hablar, compartir, vivir la experiencia, ¿no? Y te resumo que lo que me ocurre es que cuando estoy en el trabajo estoy pensando en que tendría que estar más con mi familia, cuando estoy con mi familia estoy pensando que tendría que estar más en trabajo. Me pasa exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los que tenemos esta actitud, un poco de emprendimiento, ¿no? Esa curiosidad. Sí, quizás también sea un condicionante, ¿no? Que no se haga hacer de esa manera. Así que sí, yo soy azul y amarillo. Yo, sin embargo, soy predominantemente verde, con algo de amarillo también, ¿no? En el amarillo coincidimos Marta y yo. Pero precisamente por eso creo que Clay in Action es una conjunción perfecta, ¿no? Porque pues ella aporta, yo soy más de la persona, del contacto, de lo social, digamos, por decirlo de alguna manera, y ella es analítica, necesita aterrizar las ideas y demás, ¿no? Porque yo soy la que lanza la idea y venga, vamos, y ella es la que la aterriza y dice, bueno, vamos a ver cómo la hacemos, con lo cual es una conjunción perfecta para que Clay in Action, en este caso, pues tenga el éxito que está teniendo, ¿no? La verdad que sí. ¿Nos podéis decir cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Sí, pues mira, una manera muy rápida y sencilla es contacto@claynaction.com o en nuestra página web, www.claynaction.com, que ahí aparecen ya los números de teléfono, el mailing, el perfecto, mail y las redes sociales, también en Instagram, LinkedIn. Sí, perfecto. Sí, sí. Pues, chicas, ha sido un verdadero placer el haber tenido vuestra voz en comunicando. Igualmente. Y gracias de corazón de haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Sí. Gracias. La forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos determina cómo nos relacionamos con los demás. La realidad del mundo laboral depende de nuestra capacidad de liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo. Nuestra voz, desde luego, influye directamente en la comunicación interna, empezando en la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mejorar el diálogo interno es el primer paso para crear una comunicación más saludable con los demás, desarrollar nuestra capacidad de liderazgo y generar un entorno de crecimiento y bienestar. Nos quedamos con la idea de que la comunicación es la base de una buena relación. Querido oyente que estás al otro lado de las ondas, hasta aquí un nuevo programa de Comunicando. Muchas gracias por dejarnos acompañarte. Javier, Loli, muchísimas gracias, compañeros, por un programa más. Pues gracias a ti, querida Noemí Carrión, gracias a Marta Fraire y a Lidia Alonso, y nos despedimos, no sin antes recordar la forma de contactar con Comunicando, programa que se emite en Radio Mairena en la 107.4 de la FM, Radio Mairena, qvqc@hotmail.com. Y nos marchamos, queridísima Noemí, hasta el próximo lunes, compañera. Hasta el próximo lunes, Javier y Loli, nos vemos a las 11:15. Efectivamente. Un saludo. Hasta el lunes, Trogo. Hasta el lunes. Después de la imagen visual, la voz es el elemento más importante